tierra sembrada es. Tinta, lienzo de águila viajera, busca y se aferra, honor a mi tierra sembré. Como estas tierras no hay otras, carnal, neta. Representando toda la bandera, carnal. Quito Sol, carnal. Quito Sol. Ya sabes. De México hasta Chicago, y carnal. Y nos vamos pa' Milwaukee de paso. Dale. Locofonías. Aquí con el virus. Chécate esta. Vamos a tren. Nacido en el 86 en mi México lindo. Crecí entre pura gente humilde y hoy por eso brindo. Salud. Soy de la tierra del tequila con gusano. Estoy orgulloso de ser mexicano. De raza obrera, cultura callejera. Aquí nací y aquí me quedaré el día que yo muera. Estilo Pancho Villa es por honor a mi bandera. Y por los homies que quedaron muertos en la acera. El águila sobre el nopal y la serpiente. Mi gente trabajando debajo del sol ardiente. Poniéndome bien cohete con la rola pechente. Como dijo él, escribe lo que necesita el cliente. Sudando en el trabajo, venimos desde abajo. Por ser de barrio bajo, nos mandan al carajo. Por eso me mal viajo, no rajo el panto, me fajo. Tren locote y Quinto Sol y sin hacer tanto relajo. Mi sangre es de batalla, bandera guerrera. Honor a mi tierra sembré. Sembré. Nacido en Guanajuato, la vida no vale nada. Compa, la traemos prestada. Nunca sabes cuándo acaba. Es triste, camarada, emigrar por no tener nada. La jefita triste, con lágrima en la cara. Rezándole al de arriba que nada nos pasara. Yo escondido, nervioso, con el coyote en la montaña. Cruzamos de madrugada, tempranito, loco. Así estaba la tirada. Así era la tirada. Un ranchero en Laredo nos dio chanza quebrada. Así empezó mi historia en tierra americana. Fija la mirada, Quinto Sol vino de nada. El sufrimiento no nos tumba, de acero la quijada. Desde mi llegada siempre lo he gritado. Viva México, cabrones, aquí y en cualquier lado. Mi sangre es de batalla, bandera guerrera. Honor a mi tierra sembré. Sembré. Puro terreno pesado, desde frontera a frontera. Mi estandarte en la troca, a 100 por la carretera. En una y mil maneras, derrumbo a cualquier barrera. Bendición de la jefita, pues ella es la mera mera. Mi madre, mi patria, para mí es lo sagrado. Cuidó su pollito, ahora es un gallo jugado. En cualquier lado, ya saben de mi pasado. El chivo no raja, puro Quinto soldado. No hay lugar que me haga cambiar de opinión. Mi México lindo, ahí yo dejé mi corazón. No hay lugar que me haga cambiar de opinión. Mi México lindo, ahí yo dejé mi corazón.